Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Bank of America has announced plans. El Bank of America anunció que levantará la moratoria de las ejecuciones hipotecarias en 23 estados y seguirá adelante con los planes de ejecutar 100.000 viviendas más. El anuncio se realizó tan solo 10 días después de que el banco más grande del país dispusiera el cese nacional de las ejecuciones, luego de que trascendiera que empleados de varias instituciones de préstamo habían aprobado miles de declaraciones juradas de ejecuciones y otros documentos sin el estudio adecuado de antecedentes. Otro gran prestamista, GMAC Mortgage, también anunció que reanudaría las ejecuciones de viviendas. La semana pasada, los fiscales generales de los 50 estados abrieron una investigación conjunta sobre las ejecuciones hipotecarias. El lunes, el fiscal general de Iowa, Tom Miller, dijo que aún le preocupa el tema a pesar de la decisión del Bank of America y de GMAC de reanudar las ejecuciones. Un vocero de Miller dijo al Wall Street Journal: "Nos aseguraron que estaban solucionando este problema, pero no nos vamos a quedar simplemente con lo que dicen". Meanwhile, the Florida Attorney General. Mientras tanto, la oficina del fiscal general de Florida divulgó nuevos detalles sobre la forma en que empleados de las denominadas fábricas de hipotecas recibieron sobornos a cambio de modificar y falsificar documentos fundamentales para obtener ejecuciones hipotecarias. Los trabajadores recibieron casas, automóviles BMW, joyas y teléfonos celulares en forma gratuita. Joe Miller, candidato republicano al Senado por Alaska, defendió la decisión de sus guardias privados de seguridad de detener y esposar a un periodista en una reunión pública realizada el domingo. Miller acusó a Tony Hopfinger, director de sitio web Alaska Dispatch, de acosarlo y seguirlo hasta el baño para tratar de lograr una entrevista. En una entrevista concedida a Fox News, Miller descartó las acusaciones según las cuales los guardias habrían violado los derechos de Hopfinger consagrados en la primera enmienda. Joe Miller afirmó: "He sido el candidato más transparente y accesible de los tres. Este foro abierto estaba repleto de gente con preguntas y las respondimos. Así que si van a hablar de la primera enmienda, somos totalmente partidarios de ella y nos gustaría que haya ese libre intercambio de ideas, y eso es lo que aconteció, hasta que este tipo comenzó a pasarse de la raya". Los guardias de seguridad privados empleados de la empresa Drop Zone esposaron a Hopfinger y lo detuvieron en un pasillo de la escuela durante 25 minutos hasta que llegó la policía y ordenó su liberación. Los guardias también trataron de impedir que otros dos periodistas filmaran la detención, pero un periodista del periódico Anchorage Daily News habló brevemente con Hopfinger. Tony Hopfinger dijo: "En este momento ellos me trajeron para aquí". El periodista del Daily News preguntó: "¿Dónde estaban? ¿Quiénes son ellos?". Hopfinger dijo: "Todos estos tipos me esposaron y luego llamaron a la policía". El periodista del Daily News preguntó: "¿Cómo hicieron para esposarlo? ¿Cómo le pusieron las esposas? ¿Usaron la fuerza?". Hopfinger dijo: "Sí, usaron la fuerza para ponerme las esposas". El periódico Anchorage Daily News ha revelado también que dos de los guardias que detuvieron al periodista son miembros activos del ejército que tienen un doble empleo con la empresa de seguridad privada. En Nevada, un grupo estrechamente vinculado con el Partido Republicano comenzó a transmitir anuncios por televisión en los que se insta a los ciudadanos a no votar en las próximas elecciones. El locutor del aviso dice: "No vote en noviembre, es la única manera de darles un mensaje claro, ya no pueden seguir subestimándonos". El anuncio fue financiado por un grupo llamado Latino for Reform, Latinos a favor de la reforma en español, encabezado por Robert de Posada, ex director de Asuntos Hispanos del Comité Nacional Republicano. Meanwhile, the Republican Senate nominee in Nevada. La candidata republicana al Senado por Nevada, Jaron Engel, está siendo criticada por haberle dicho a un grupo de estudiantes latinos de secundaria que tenían aspecto de asiáticos. Un estudiante utilizó su celular para filmar a la candidata mientras hacía estos comentarios. Engel expresó: "Por lo tanto, lo que queremos es una nación segura y soberana. Y ya saben, no sé si todos ustedes son latinos. Para mí, algunos de ustedes parecen más bien asiáticos. No lo sé. Lo que sí sabemos sobre nosotros mismos es que somos un crisol". Durante la misma charla, Jaron Engel dijo a los estudiantes: "Nuestra frontera norte es el lugar por donde ingresaron los terroristas. Es la frontera más permeable que tenemos". Un jurado federal declaró culpable de conspiración conspirar para hacer explotar una sinagoga y un centro comunitario judío del Bronx a cuatro hombres del estado de Nueva York. Los hombres, conocidos como los cuatro de Newburgh, debido a que provenían de esta ciudad, una de las más pobres de Nueva York, fueron arrestados en una operación encubierta del FBI. Los abogados defensores adujeron que agentes del gobierno les tendieron una trampa a los hombres y que estos no tenían predisposición a cometer un atentado terrorista. Alicia McWilliams McCollum, quien es tía de uno de los acusados, habló hace poco con Democracy Now. Alicia McWilliams declaró: esto es una trampa. Mandaron un informante a una comunidad empobrecida, el condado más pobre, para concretar su engaño. No se toparon con una célula. Nadie les dijo que había alguien conspirando. Ustedes inventaron un delito. Visite nuestro website para mirar nuestra más reciente investigación sobre la dependencia del FBI en informantes pagos producida por Anjali Kamat y Jackie Suhen. Al menos 6 personas murieron luego de un ataque de militantes contra el parlamento en Chechenia. Según se informa, un terrorista suicida habría detonado explosivos en las afueras del parlamento mientras hombres armados ingresaban al edificio disparando a mansalva. Se cree que los militantes eran separatistas partidarios de que Chechenia se independice de Rusia. La Corte Suprema accedió el lunes a entender en un caso que determinará si el fiscal general John Ashcroft puede ser demandado por un ciudadano estadounidense que afirma haber sido detenido ilegalmente y tratado como un terrorista tras los atentados del 11 de septiembre. Abdullah Al-Kid demandó a Ashcroft luego de haber estado preso durante 15 noches en virtud de la Ley Federal de Testigos Fundamentales. La ex estrella del fútbol universitario fue liberada sin que le acusaran de delito alguno. The American Civil Liberties Union. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda en nombre de un hombre con problemas mentales de Carolina del Norte que fue deportado erróneamente a México a pesar de ser un ciudadano estadounidense que no hablaba español, nunca había viajado a México y no tenía ascendencia mexicana. Tras su deportación, este hombre, Mark Little, terminó viviendo 4 meses en las calles y en los refugios y prisiones de México, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Los abogados dicen que Little es uno de tantos estadounidenses con problemas mentales que han sido arrastrados por el sistema de detención de inmigración de Estados Unidos. Lawyers said Little is one of many. El senador estatal republicano de Arizona, Russell Pierce, anunció planes de presentar un proyecto de ley en enero para quitarle la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. Si ese proyecto de ley es aprobado, los hijos de los inmigrantes perderían el acceso a los programas administrados por el Estado en Arizona, a pesar de que seguirían siendo considerados ciudadanos en virtud de las leyes federales. The New York Times reports the Obama. El New York Times informa que el ejecutivo de Barack Obama planea pedirle al Congreso el año que viene que apruebe una legislación que exija a las empresas de telefonía y banda ancha que aseguren que sus redes pueden ser intervenidas por el gobierno. Una ley similar ya se encuentra en vigor, pero las autoridades dicen que esto no ha impedido que algunas de las mayores empresas de telecomunicaciones del país hagan cambio en las redes que obstaculizan la capacidad del gobierno de realizar escuchas. En otras noticias sobre la tecnología, el Wall Street Journal reveló que los usuarios de Facebook, sin darse cuenta, están brindándoles acceso a sus nombres y, en algunos casos, incluso los nombres de sus amigos a empresas publicitarias y de rastreo de Internet. Este problema afecta a decenas de millones de usuarios de Facebook, entre ellos personas que configuran sus perfiles con el mayor nivel de privacidad que permite la red social. Anindya Ghosh, profesora adjunta de la Universidad de Nueva York, dijo: las personas comunes y corrientes deben ser conscientes de lo que está sucediendo en general, porque cualquier cosa que uno publique en línea, si hay un rastro digital, eso va a ser registrado para siempre. Eso va a quedar allí para siempre. Creo que las personas comunes y corrientes deben saber que cualquier información que publiquen en Facebook, eso va a estar disponible para una persona u otra en cualquier momento. Los principales sindicatos de Francia están llevando a cabo una huelga nacional hoy para oponerse a los planes del gobierno de aumentar la edad mínima para jubilarse de 60 a 62 años. Más de 1.500 estaciones de servicio se quedaron sin combustible tras el cierre de las refinerías de petróleo del país la semana pasada. Los trenes están haciendo medio servicio y muchas escuelas han cerrado. En París, jóvenes manifestantes colocaron barricadas en las calles para bloquear el tránsito. Madia, estudiante de secundaria de Francia, dijo: nosotros, los alumnos y estudiantes de secundaria, no estamos contentos. No somos una mayoría, no representamos todo lo que está sucediendo en Francia, pero con esta pequeña acción queremos demostrar, con las manifestaciones que están teniendo lugar, todos los bloqueos, todo lo que está sucediendo en las instituciones de educación secundaria, queremos demostrar nuestro descontento y demostrar que estas políticas nos ponen en peligro. Surge un video muy gráfico que aparentemente muestra la tortura de hombres indígenas de Papúa Occidental por parte de las Fuerzas Armadas Indonesias. El video de casi 5 minutos de duración fue publicado en YouTube el sábado por la Comisión de Derechos Humanos de Asia, pero fue eliminado ese mismo día por el sitio debido a su fuerte contenido. En una escena, los torturadores le aprietan la garganta a uno de estos hombres, que se encuentra prácticamente desnudo sobre el suelo. En otra, le queman los genitales a la víctima con una caña de bambú caliente. Indonesia tomó Papúa Occidental en 1962 y a pesar de que el territorio adquirió autonomía en 2001, aún continúan las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas Indonesias contra sus residentes. Se espera que el gobierno de Obama anuncie un paquete militar de $2,000 millones para Pakistán cuando Estados Unidos y ese país lleven a cabo negociaciones de alto nivel esta semana. Las Fuerzas Armadas pakistaníes utilizarán el dinero para comprar helicópteros, armas, sistemas y equipos para interceptar comunicaciones fabricados por Estados Unidos. La ayuda también incluye más asistencia para tomar medidas contra la insurgencia y un programa que permitiría que miembros de las Fuerzas Armadas de Pakistán estudien en instituciones militares estadounidenses. Mientras tanto, los pakistaníes siguen sufriendo la devastación de las inundaciones que han arrasado con su país y han afectado a prácticamente 20 millones de personas. El pedido de ayuda de $2,000 millones de la ONU para las inundaciones, que fue emitido hace casi un mes, únicamente se ha financiado en un 34%. Un alto comandante militar canadiense se declaró culpable de muchos crímenes contra mujeres que incluyen 2 asesinatos, violación y docenas de allanamientos de moradas para robar ropa interior. Antes de ser arrestado en abril, el coronel David Russell Williams era uno de los principales oficiales militares de Canadá, comandaba la mayor base aérea canadiense en Afganistán y con frecuencia piloteaba aviones para dignatarios, entre ellos la reina Elizabeth II. Y la ciudad de Nueva York acordó pagar casi $1,000,000 para llegar a un acuerdo en una demanda presentada por 83 ciclistas que aseguran haber sido arrestados erróneamente mientras participaban en un evento de ciclismo conocido como Masa Crítica, Critical Mass en inglés. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.